Opción 2, no. Tuve muy buenos padres. U opción 3, sí, pero ya son pasado. Antes de finalizar el programa, daremos el resultado de esta encuesta y nuestro compartir al respecto. Los invitamos a compartir su experiencia en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y demás, el chat que tenemos en Facebook. María Luisa, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado el día de hoy. Claro que sí, Francisco, y como cada mañana de viernes, comenzaremos compartiendo la frase del día. Y la frase de este día es: sanar nuestras raíces es la mayor declaración de amor hacia quienes somos. Hay mucho de qué conversar al respecto de este tema. Cada experiencia de vida es una oportunidad de crecimiento y hoy aprenderemos acerca de un tema del cual hay mucho por conocer. Así es, Francisco. Crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar y como cada viernes analizaremos una película, libro, podcast, cápsula documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Y hoy hemos elegido la película The Tree of Life. The Tree of Life es una obra cinematográfica, poética y contemplativa que narra a través de imágenes simbólicas y memorias fragmentadas la historia de una familia en Texas durante la década de 1950. La película sigue principalmente a Jack, el hijo mayor, quien en su adultez recuerda su infancia marcada por el amor suave y nutritivo de su madre y la presencia fuerte, exigente y a veces dura de su padre. Malik entrelaza la historia íntima de esta familia con imágenes cósmicas del origen del universo, invitando al espectador a comprender que la vida humana, con sus heridas, sus vínculos, sus luces y sombras, forma parte de un tejido mucho más grande. Este contraste entre lo cotidiano y lo eterno convierte a la película en una reflexión espiritual sobre la existencia, la memoria, el dolor y la presencia de lo sagrado en la vida diaria. A través de un lenguaje visual más cercano a la poesía que a la narración tradicional, la película explora las dos fuerzas que forman la vida del protagonista. El camino de la gracia, representado por la madre compasiva, amorosa y abierta al misterio. El camino de la naturaleza, representado por el padre, disciplinado, severo, marcado por sus propias heridas internas. La trama muestra cómo Jack intenta reconciliar estos dos mundos dentro de sí mismo. Sus recuerdos de la infancia, llenos de belleza, confusión, rebeldía y ternura, lo llevan a un proceso interno de sanación de sus raíces, donde finalmente puede mirar a sus padres con comprensión y amor. The Tree of Life es una meditación sobre el origen y el sentido de la vida, sobre cómo las experiencias familiares marcan nuestro corazón y sobre el camino de reconciliación que todos, de algún modo, estamos llamados a recorrer. Es una película que no busca respuestas, sino abrir el alma a la posibilidad de mirar la propia historia con mayor profundidad, paz y compasión. María Luisa, ¿a qué reflexiones te lleva esta película? Francisco, es una película que no se limita a contar una historia lineal, más bien nos invita a dialogar con nuestras propias memorias, heridas y creencias sobre la vida, el amor y la existencia. Uno de los puntos más poderosos de esta película es la manera en que entrelaza la grandeza del universo con lo íntimo y cotidiano de una familia, en este caso en Texas. Ese contraste del cosmos al hogar, de lo infinito a lo vulnerable, nos recuerda que cada ser humano es un microcosmos lleno de belleza, dolor, aspiraciones y contradicciones. La dualidad entre el camino de la naturaleza y el camino de la gracia es el eje filosófico que sostiene toda la película. La madre simboliza la ternura, la entrega, la conexión con la vida, mientras que el padre representa la dureza, la exigencia y la lucha constante por sobrevivir. Sin embargo, ninguno de ellos es villano. La película muestra la complejidad del alma humana donde conviven la luz y la sombra, lo que sanamos y lo que heredamos. Muchísimas gracias, Mari. De verdad, vamos a una breve pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos en Luna 9 Radio Digital. No se olviden de hacer sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las plataformas de las redes sociales. Y también agradecemos

en agosto del 2024, donde acompaña a quienes estén comprometidas al 100% en su despertar de conciencia y transformación de vida. Su primer libro, Mi Poder es el Amor de Dios, lo publicó en el año 2020 y hoy cuenta con 13 libros publicados. 5 son de su propia autoría, otros están escritos en coautoría y antologías. Siente que escribir es un don de Dios, ya que desde niña le gustaba escribir sus diarios personales. Ahora lo hace de la manera profesional, entregando en sus obras lo mejor de ella a la humanidad, dejando su legado de amor, gratitud, servicio, bondad, paz y fe, diciéndoles a todos que con el poder del Espíritu de Dios, el gran Yo Soy en nuestro interior, es posible sanar y transformar nuestra vida. Es también embajadora para la paz y miembro activo de varios grupos culturales, literarios, de escritores y poetas a nivel mundial. Bienvenida nuevamente a tu casa, Luna 9 Radio Digital, querida Miriam. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias, mi querida María Luisa. Buenos días para todos los que nos están escuchando, especialmente para ti, Francisco y María Luisa, que dan este espacio para poder compartir todo lo maravilloso que Dios sigue haciendo en nuestras vidas, porque sin Él, pues, nada podríamos hacer bien. Es un gusto, ya les digo, compartir con ustedes en este tiempo y aquí estamos para seguir creciendo juntos con amor. Así es, querida Miriam, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y sí, seguir creciendo juntos con amor. Querida Miriam, ¿qué debemos entender por raíces terrenales? Bueno, nosotros sabemos que aquí a la Tierra venimos a través de un papá y de una mamá humanos. Esa es nuestra parte humana que tenemos. Y por supuesto, al ser criados por ellos y nosotros también criar a nuestros hijos cuando es el caso, pues vamos entregando a ellos lo que conocemos, como también nosotros lo hemos recibido, hasta que somos conscientes que hay muchas cosas que tenemos que cortar, que sentimos que no fueron buenas de la manera que lo hemos venido haciendo. Y pues tenemos que ir a nuestras raíces para descubrir qué es lo que venimos trayendo, qué es lo que sentimos que nos ha hecho bien, qué no, y así pues cada día venir mejores generaciones. Muchísimas gracias, Miriam. Miriam, ¿por qué el vínculo con nuestros padres es tan determinante en nuestra vida emocional y en la forma en que nos relacionamos en el mundo? Porque hemos venido a través de ellos, ¿no? Ya nosotros tenemos ese conocimiento, si así lo creemos, que venimos de Dios a través de ellos. Y ellos pues son las primeras personas con quien nos vamos a relacionar. Es con el primer ser que tenemos ese vínculo, con papá y mamá. Y pues en la infancia sabemos que nosotros vamos como esponja absorbiendo todo lo que ellos nos van compartiendo, aún sin que nos enseñen, porque vamos viendo, observando, y todo eso se nos va guardando en nuestro inconsciente. Es lo que vamos creyendo que es de acuerdo a lo que vemos, de acuerdo a lo que nos van compartiendo, de acuerdo a las experiencias y vivencias que tenemos con ellos. Y por supuesto, hay veces que no compartimos esa vida con nuestros padres, porque hay niños que han sido criados por sus abuelitos, por familiares, por diferentes causas que nos ha pasado en la vida. Y aún así, aunque hayamos sido criados por otros, tenemos que sanar esas raíces porque sabemos que es por medio de ellos que llegamos aquí a este plano terrenal. Y cuando sucede eso, pues el trabajo es más profundo todavía porque vamos a sanar con alguien que a veces ni conocemos, pero sabemos que inconscientemente, de la forma invisible, también se van transmitiendo herencias desde la forma humana, que es lo que ya conocemos pues como genética. Muchísimas gracias, Miriam. Pues muy, muy importante la presencia de nuestros padres en nuestra vida y el cómo vamos a vivirla incluso en la edad adulta. Querida Miriam, ¿de qué manera estas primeras experiencias con mamá y papá moldean nuestra identidad? Bueno, yo creo que la base de un adulto es nuestra infancia. Y se dice, pues, desde la ciencia, los que ya estudian profundamente esa área, que desde los 7 años, o sea, desde que nacemos, desde que estamos en el vientre materno hasta los 7 años, es lo que se va guardando con más fuerza en nuestro subconsciente, es lo que vamos ahí guardando, cómo hemos sido tratados, cómo nos han hablado, todas esas cosas que nosotros vamos observando de nuestros padres, cómo se van relacionando ellos, cómo van actuando, así también es lo que se va quedando en nuestro subconsciente y nosotros inconscientemente también vamos a repetir ese mismo patrón hasta que ya de adulto, que somos ya más conscientes y en algún momento despierta esa conciencia que ha estado dormida, pues nos vamos a ir a ese interior profundo donde vamos a encontrar muchas cosas, donde nos van a doler también cosas que hemos vivido, que han estado guardadas y nos han dolido, pero que a veces nosotros las queremos como tapar, como no reconocerlas, que realmente nos dolieron, nos afectaron, nos hicieron mucho daño. Pero con el discernimiento de Dios y con su poder de misericordia que nos enseña a aceptar, como a decir esto sí, esto no, y a perdonar, aceptar que esa es nuestra naturaleza humana, que nosotros no lo hacemos y nadie creo que a veces lo hace consciente de esa maldad. Y si ya hacemos algo consciente que lo hacemos mal, pues ya es que somos ya unas personas, pero no sé qué palabra usar, pero lo hacemos sin darnos cuenta, porque esa es la naturaleza humana. Entonces nosotros vamos repitiendo cómo nos trataron, cómo nos hablaron, cómo fueron guiándonos, pero ya de adultos sabemos que ellos han hecho todo lo mejor y que si de pronto ellos no hicieron algo que es lo idóneo de criar a un hijo con amor, con respeto, darle también a ese niño la validación, su identidad, de que él tiene derecho de decir lo que siente, lo que expresa, y nosotros los padres pues le decimos a veces cállate, no digas eso, yo puedo gritar y tú no. Entonces los niños se van, nos vamos criando como con un que no sabemos qué es lo correcto, si en qué momento tenemos que decir sí, en qué momentos no, en qué momento tengo que actuar de una forma y en cuál otra. Entonces vamos creciendo con esa incertidumbre de no saber qué es lo correcto, ¿no? Y bueno, solamente el poder de Dios que está en lo profundo de nosotros algún día nos da ese discernimiento de espíritu. No es para juzgar, no es para criticar, es solamente para ir a nuestro interior, reconocer lo que nos ha dolido y sanarlo con amor y soltar todo en las manos de Dios. Así es, muchísimas gracias, Miriam, querida. ¿Y cómo es que influye el estado emocional de nuestros padres en los primeros años de vida en nuestra salud, tanto emocional como mental? Yo creo que nosotros, así como heredamos cosas físicas visibles, como casas, carros, terrenos, todo lo que es material, también vamos heredando lo invisible, como las emociones, esos estados de ánimo. Entonces se van transmitiendo, ¿no? Y yo digo ahora, eso es porque así es la naturaleza humana. Entonces todos tenemos esas emociones y a veces yo digo, me quedo pensando cuando observo un niño que de pronto reacciona, puedo decir, a algo que no le gusta o le quitan un juguete y él reacciona como defendiéndose y yo digo, nadie le ha enseñado eso, ya eso viene como naturaleza humana, que también es parte de nosotros, ¿no? Pero más se acentúa cuando en nuestro hogar vemos de pronto que nuestra madre con nuestro papá pelean, se gritan, de pronto ella está llorando porque ella de pronto habla y no es escuchada, porque el papá de pronto es machista y es controlador, y bueno, todas esas cosas. Si nosotros lo observamos, vamos aprendiendo eso y también vamos absorbiendo todo eso, todas esas emociones. Porque yo sí creo que si en un hogar ya un padre y una madre están sanados, o sea, sanado es ya haber soltado el pasado, haberlo perdonado y querer conscientemente ser diferente a lo que hemos venido siendo. Entonces, si nacen niños ya dentro de ese trabajo interno que han hecho papá y mamá, por supuesto que van a ser niños más calmados, más llenos de paz, más... van a venir unos niños ya más conscientes, digámoslo así, porque son criados ya por padres que, ya te digo, han hecho ese trabajo muy íntimo y profundo. Y por supuesto que si lo han hecho, porque sí veo que ha pasado, que aunque sean unos padres tranquilos, a veces los niños vienen con ese carácter así como de ser agresivos. Ahí yo creo que uno viene también arrastrando de nuestros antepasados, y solamente el poder de la oración y cortando esas cadenas, porque es invisible, son espíritus a veces, porque el mundo invisible es espiritual, y así como Dios es espíritu del bien, también existe el espíritu del mal, que quiere destruirnos. Pero ya cuando conocemos esa parte profunda, íntima del poder de Dios, nosotros oramos y ya hacemos cosas diferentes a lo que humanamente hemos venido haciendo, para que nuestros hijos y nuestra descendencia ya sean cada vez mejores y vivamos pues en un ambiente mucho mejor, de paz, de armonía y de todos los frutos que vienen de Dios. Muchas gracias, Miriam, querida. ¿Qué señales muestran que algo en la relación con nuestros padres sigue afectando nuestra vida adulta? ¿Qué señales vamos a poder encontrar? Cuando nosotros de pronto todavía no tenemos ese dominio propio de actuar con calma, que puede ser que algo a mí no me guste, que algo a mí no me agrade, y yo lo pueda hablar, pero sin gritar, sin exaltarme, sin ponerme así de manera a veces hasta agresiva. Entonces, cuando uno ve que todavía lleva esos resentimientos, esa rabia acumulada, yo creo que es porque todavía no hemos trabajado y venimos arrastrando cosas que están guardadas en el subconsciente, y a veces ni lo sabemos, o en muchos casos sabemos, pero queremos ocultarlas, no queremos enfrentar lo que realmente llevamos dentro y nos ha hecho mucho daño. Muchísimas gracias, querida Miriam. Miriam, ¿qué heridas se generan cuando la relación con los padres no fue sana? ¿Qué heridas? Por ejemplo, la herida del abandono, de la humillación, de la vergüenza, del rechazo, del no sentirse integrado a esa familia. Todas esas cosas se van generando y van haciéndose más grande cada vez si no la sanamos. Pero tenemos que ser conscientes que cuando somos niños, somos criados por personas adultas, que nosotros tenemos que obedecer lo que ellos nos van diciendo. Y pues a veces yo digo, ellos no lo hacen por malos, no los hacen por, lo hacen por ignorancia, lo hacemos por ignorancia, no conocer muchas cosas que ya ahora, de edad adulta, cuando ya hemos despertado nuestra conciencia, cuando vamos a nuestro interior, cuando leemos, porque se ayuda mucho, por supuesto, leer de personas que van delante de nosotros y van pues haciendo conocer todo lo que en algún momento no hemos conocido, pero ya te digo, siempre prendidos de Dios, vamos a todo eso que vamos nuevo aprendiendo, a integrarlo mejor y a discernirlo mejor también. Muchísimas gracias, Miriam, querida. ¿Cómo poder identificar patrones que repetimos de nuestra madre o nuestro padre y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta? Nosotros sabemos que somos espejo unos de otros, y a veces, por decir, nosotros podemos juzgar o criticar a nuestros padres. Y si en vez de criticar, observo eso que está sucediendo, y voy a mi interior y yo digo, ¿qué me está reflejando esto? Y vamos a encontrar que nosotros también estamos haciendo las mismas cosas que de pronto ellos nos hicieron, porque es de la única manera que podemos identificarlos. O sea, observar que esta situación me está enseñando algo. Entonces voy a mi interior, y no es afuera que yo tengo que buscar la respuesta, ni decirle al otro, tú me hiciste algo y por eso yo soy así. No, es en nuestro interior. Entonces vamos a darnos cuenta que nosotros hemos hecho las mismas cosas que ellos nos hicieron a nosotros, y seguimos repitiendo a veces con nuestros hijos. Así es, muchísimas gracias, Miriam. Porque a veces repetimos historias de dolor de nuestra familia, aunque queremos hacer lo contrario. Muchas veces hubo situaciones que no nos gustaron, pero luego nos cachamos justamente cometiendo los mismos errores, repitiendo historias. ¿Por qué sucede esta repetición de patrones? Porque yo digo porque estamos dormidos, porque no nos damos cuenta, porque vamos actuando inconscientemente. Nosotros ya sabemos que la mente pues es manejada más por el inconsciente y en el inconsciente se ha guardado todas las cosas y por lo general la mente humana más recuerda las cosas que nos han dolido, que nos han hecho daño, que las cosas que también nuestros padres han hecho todo lo mejor que nos han podido dar, ellos nos han cuidado, nos han protegido, se han sacrificado, digámoslo así, sacrificio de amor, ¿no? Porque si yo traigo un hijo al mundo, hay cosas que de pronto no me gustarán, por decir a un padre, una madre que tiene que levantarse temprano a mandar a su hijo a la escuela, a veces prefiere dormir un rato más tarde, pero sabemos que esos son sacrificios de amor, porque nosotros de pronto queríamos tener un hijo. Dios nos dio la bendición de tenerlos y nosotros pues tenemos también que hacer, yo sí le llamo sacrificio de amor, ¿ya? Que no es un sacrificio de decir no me gusta, no, aunque algo no me agrade es por amor a esa persona que yo lo hago, o sea, ya lo veo diferente, lo interpreto distinto. Comprendo, muchas gracias, querida Miriam. ¿Cómo influyen los secretos familiares o experiencias que no se hablan de nuestros padres en nuestra propia vida? Mira, yo creo que lo que se guarda como un secreto se sigue transmitiendo a las generaciones siguientes. Y son cosas que a veces son muy dolorosas, por supuesto, ¿ya? Pero si no las hablamos, si no las destapamos esa joya donde vamos a descubrir tantas cosas, tantos secretos y por supuesto dolorosos. Serán nuestros hijos y el valiente que se atreva a destapar esa olla y hablarlo es cuando ya va a sanar, pero por supuesto va a ser criticado, juzgado, lo van a tildar de loco, resentido y de todas las cosas que le puedan decir, porque esa persona se atrevió a enfrentar todas las cosas que se han venido arrastrando de generación en generación. Por supuesto que nosotros en el momento que descubrimos eso, no lo hacemos de una forma bonita, lo hacemos con ese dolor, con ese resentimiento, porque vemos que eso nos ha venido como herencia, pasándonos a nosotros también. Pero solamente el poder de Dios, el poder del amor y el perdón, que es misericordia, misericordia de Dios para nosotros y nosotros también tomamos esa misericordia para nosotros mismos y para los demás, porque yo creo que sí estoy tan segura que la única terapia, la única base para liberarnos, para sanarnos, para transformarnos, comienza con el perdón. Y así es que vamos a descubrir nuestra verdadera esencia que somos, amor de Dios también. Muchas gracias, Miriam. ¿Qué sucede internamente cuando sentimos rechazo, abandono o exigencia excesiva de uno o ambos de nuestros padres? Es muy duro porque nosotros no nos sentimos amados. Entonces vamos a estar con nuestro amor, que sería el amor propio, por el piso, porque no nos hemos sentido amados, valorados, integrados a ellos. Y como tú dices, si son de los dos, es mucho más doloroso, porque a veces sucede, por lo general, es de uno, ¿no? Que de una persona, por los motivos que hayan sido. Incluso hay niños, por decir que su madre ha partido de este plano, a veces al traerlo aquí a este, o sea, al dar a luz, por decir. Y eso para un niño, para una persona es muy doloroso, porque esa persona va a llevar esa carga, esa culpa, creyendo que su mamá se fue por traerlo aquí, si se entiende. Entonces, y a veces no han vivido con los padres. Entonces, son muchísimas cosas que cada persona tiene que sanar y solamente al ir a su interior va a descubrir y cuando le pedimos a ese apoyo, nos entregamos a Dios, créeme que su espíritu nos va a hacer ver qué es lo que tenemos que sanar, qué es lo que traemos allí para sanar, porque hay muchos niños que por decir les tocará sanar el abandono, aunque todos dicen que desde lo humano traemos esa herida del abandono y que el primer abandono que sentimos es cuando salimos del vientre materno. Ese es el primer abandono que sentimos. Pero sí, pues hay personas que van a sentirlo mucho más profundo, en más intensidad, porque de pronto no vivieron con su mamá o con su papá, fueron criados, ya te digo, por sus abuelos, por sus tíos, porque sus padres tuvieron que viajar a otra parte para ellos darle también económicamente lo que se necesita. Pero un niño, aunque su padre o su madre lo hayan hecho porque era necesario para ellos tener a veces con qué alimentarlos, con qué pagar sus estudios, un niño no lo va a entender así. Entonces un niño lo va a interpretar, me abandonaron, no me quieren, ¿para qué estoy aquí? No sirvo. Entonces ahí es que se van quedando pues, en el subconsciente todas esas emociones que algún momento ya de adultos tenemos que sanarlas para vivir en plenitud y en paz, en armonía. Y ya pues cualquier cosa que nos llegue a suceder siendo adulto, ya lo vamos a interpretar y a vivir de una manera diferente, a enfrentarlo distinto. Muchísimas gracias, Miriam. ¿Qué significa realmente cuando nos referimos, cuando te refieres a sanar a mamá y papá dentro de nosotros? Porque muchas de las veces hay confusión entre si eso significa que mamá y papá cambien para que nosotros podamos sanar o sanar a mamá y papá en nosotros. Sí, definitivamente nosotros no vamos a cambiar a nadie, solamente Dios es que transforma cuando nosotros nos ponemos en sus manos y les pedimos de su poder para transformarnos. Entonces es uno mismo que tiene que cambiar. Entonces cuando nosotros hacemos ese cambio, esa introspección para ser mejor y sanar, todo lo de afuera va a cambiar, aunque siga igual, pero ya nuestra mente ya lo ve, lo interpreta de manera distinta, lo sentimos diferente, porque ya no estamos interpretando con la mente humana, ya estamos interpretando con la mente de Cristo y el poder del Espíritu Santo que está dentro de nosotros y nos da esa claridad mental, esa sabiduría, ese dominio propio para ver las cosas de manera diferente. Entonces, nosotros lo que tenemos, digo, porque es la forma, es solo agradecer todo lo mejor que nuestros padres nos dieron. Sabemos que ellos también vienen con muchas cargas generacionales, también vienen de sus padres y eso también tenemos que cortarlo, que ese es el desprendimiento que nosotros hacemos, que no quiere decir que yo no tenga relación con mi papá, con mi mamá, quiere decir que yo los acepto como son. Tal cual, son las personas perfectas que Dios permitió que ellos me trajeran aquí a esta tierra y con ellos voy a sanar muchas cosas y a cortar para que ya no se venga repitiendo en mi descendencia. Entonces acepto a mis padres como son, los amo tal cual son y los suelto en manos de Dios para que Él siga haciendo su obra maravillosa. Sé que ellos me dieron lo mejor, no puedo yo exigirles que me den lo que ellos no conocían o lo que a ellos no le dieron. Y solamente es aceptarlos, amarlos, bendecirlos y soltarlos en manos de Dios. Entonces, conscientemente, que este trabajo es muy duro porque pues nosotros cuando estamos haciendo eso, nos viene en la mente humana así como que ya no los honramos, como que no los queremos, como que nos estamos desprendiendo. No, estamos haciendo un trabajo de sanación profunda con Dios, agradeciendo por nuestros padres que nos trajeron aquí, por medio de ellos venimos aquí a este plano, ellos dieron lo mejor que conocían, a ellos también les pasaron muchas cosas duras y si es necesario, creo yo, para mí sí es necesario conocer la vida de nuestros padres, porque así es como que más fácil y yo digo más rápido para sanarnos, ¿ya? Porque cuando no conocemos nada de nuestros padres, sanamos, porque Dios nos da ese poder y le pedimos a Él. Pero yo sí creo que cuando conversamos abiertamente con papá y mamá sobre cosas que nos han pasado en la infancia, lo que me dolió, vamos a descubrir que ellos también vivieron esas mismas emociones y a veces hasta peores cosas que nosotros. Así es, querida Miriam. ¿Y qué importancia tiene la compasión en mirar la historia de nuestros padres para poder sanar? ¿Qué tan importante consideras que miremos la historia de nuestros padres con compasión? Bueno, para mí el amor que Jesús vino aquí a la tierra a enseñarnos es el amor compasivo. Que aunque algo no me guste, aunque algo no me agrade, aunque yo no acepte ciertas cosas de esas personas, yo los amo y los acepto como son, porque ellos también han traído sus heridas, también vienen con sus creencias, vienen con sus dolores que han cargado, y solamente aceptarlo y tomar lo mejor de lo que ellos me dieron, porque eso es vivir en gratitud. Y así también voy a vivir en ese amor compasivo, que es aceptarlos como son, aunque algo no estoy de acuerdo, aunque algo no me guste, pero por amor verdadero, los acepto. Y ya Y que ahora. hablas, querida Miriam, de la palabra aceptación, me encantaría que pudieras profundizar acerca de la importancia, el papel que juega la aceptación en el proceso de poder sanar nuestras raíces, por favor. Bueno, aceptación es para mí que aunque algo no me guste de mi papá, de mi mamá, aunque algo me dolió, aunque algo me avergonzó, porque yo tengo que ser sincera conmigo misma, ¿no? Aunque algo me dolió, me avergonzó sobre alguna actitud de ellos, que a veces no es con uno, sino por naturaleza humana, ¿ya? Asimismo, también mis hijos de pronto se han de sentir avergonzados de alguna actitud mía en algún momento. Yo también, como humana, he sentido eso. Pero ahí está, yo aceptarlos como son, porque yo no soy nadie para juzgarlos. Todos como humanos cometemos errores, traemos muchas heridas, venimos repitiendo patrones, venimos con creencias. Y cuando nosotros ya realmente llegamos a ese estado de aceptación, de amor compasivo, de amor incondicional, yo le digo, que es el amor incondicional es que yo te acepto como tú eres, aunque no me guste tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de actuar, pero yo te acepto. Ese eres tú, y yo sé que Dios hace su obra cada día en ti para ser esa persona que Él, Dios, quiere que seas tú. Igual que yo, pero eso es cuando ya hay una madurez, cuando ya hay una sanación que uno puede hablarlo con los padres, pero cuando estamos recién en ese proceso que iniciamos, yo digo, ese despertar de conciencia, ese trabajo interno para sanarnos, yo digo, salen las peores cosas que humanamente uno tiene. Es duro, es muy duro y me toca a mí a ver las personas con quien comparto. Me toca ver esas situaciones muy dolorosas. Yo digo, Señor, solamente tú puedes hacer lo que nosotros humanamente no podemos hacer, liberarnos de todos esos dolores, esas creencias, esas heridas, y vernos con compasión todos, porque todos somos humanos y ya te digo, pues tenemos esa parte de vacíos, de ignorancia, de heridas que llevamos y tenemos que aceptarnos. Y solamente Dios, con su poder y esa esencia que ya hemos descubierto quiénes somos, nos da esa sabiduría, ese poder de amor para aceptar a los demás como son, aunque no nos guste y aunque no estemos de acuerdo con sus actitudes a veces. Muchísimas gracias, Miriam. Y siguiendo con la aceptación, ¿cómo podemos aceptar a nuestros padres sin justificar conductas que nos lastimaron? Yo sí creo que nosotros a veces tenemos que alejarnos y por un tiempo, si es necesario, alejarnos hasta físicamente, o sea, presencialmente, ¿no? Por ejemplo, si hemos tenido un padre, porque tenemos que reconocer, o sea, no podemos, como quien dice, ¿cómo se dice?, romantizar las cosas que nos han dolido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un padre es muy controlador, ¿no? Si un padre es a veces hasta golpeador, insulta, así, muy fuerte, nosotros sí tenemos que apartarnos de esas personas, de pronto hablar menos, no contarles ya muchas cosas de nosotros, porque ahí es que viene lo que ya uno le conoce como apego. Por ejemplo, yo lo cuento eso en mi forma ya personal, con mi papá yo tenía una relación en esa edad, yo la veía así, muy linda, teníamos mucha confianza de conversar, de compartirle mis cosas, mis sueños, yo lo sentía que era mi mejor amigo, que podía hablar, que él me apoyaba así. Siempre llegué a sentir que la única persona que me amaba en el mundo era él. O sea, sentí tan, tan bonita esa conexión. Pero si uno no la trabaja, cuando ya uno forma ya su hogar, uno va teniendo eso como apego, como que no rompe ese cordón umbilical, ¿ya? Entonces uno inconscientemente si se puede decir la palabra buscar o atraemos a la pareja como nosotros queremos que sea por como es mi papá. Entonces, si mi papá siempre fue mi apoyo, yo confiaba en él, o sea, tenía como ese apego todavía y no me tocó así, sino lo opuesto, pero todo eso era para trabajarme. Y después ya de adulta descubrí que algo como humano tenía mi papá que no me gustó, entonces ahí me di cuenta que inconscientemente era lo opuesto a mi padre y era para sanarlo, para encontrar ese equilibrio que debemos encontrar en nosotros y que solamente lo da Dios. Pero hay muchas cosas que uno en esa edad pues todavía no entiende hasta que nos entregamos a Dios y pedimos esa sabiduría para que Él nos ayude a mirar qué hay dentro de nosotros y entre lo que hay dentro también están esas heridas emocionales que tenemos que sanar. Por ejemplo, yo a mí con mi papá el trabajo de sanar lo hice a los 18 años de él haber partido de este plano. Entonces, con mi mamá, porque con los padres, nuestras raíces terrenales, que es papá y mamá, tenemos que sanar. Entonces, con mi mamá me tocó sanar la herida del abandono, porque yo no viví con ella desde los 5 años, porque ellos se separaron, ellos sabrán sus motivos, y bueno, eso para una niña es muy doloroso, aunque uno en esa etapa no lo ve, no lo siente, o sea, lo siente, pero como que no entendemos, ¿no? Pero ya de adulta ya uno se da cuenta que uno trae todas esas cosas guardadas allí. Y con mi papá me tocó trabajar el desprendimiento, o sea, desprenderme, porque yo me considero que fui sobreprotegida y mi papá no lo hizo por mal. Yo siento que él lo hizo queriendo llenar de pronto ese vacío que no tenía de mamá en ese tiempo. Pero ya sabemos que ningún ser humano llena el vacío existencial o el vacío que deja otro humano, solamente lo llena Dios. Entonces, si yo no había cortado ese vínculo con mi papá, cortar, pero en el buen sentido, ¿no? Entonces yo lo seguía manteniendo todavía. Entonces, hasta los 18 años, que él ya no estaba en este plano, hice ese trabajo. Y yo creía sinceramente que no, nunca iba a sanar ese dolor de no tenerlo cerca, de no tener ese apoyo, esa confianza, de saber que él siempre estaba, como quien dice, ayudándome a solucionar las cosas. Entonces, eso es duro porque tú te encuentras ahí como que estás sola, como que no tienes a nadie, como que la persona que siempre te apoyaba ya no está. Entonces es muy duro cortar eso. Yo creí que nunca lo iba a sanar, pero solamente el poder de Dios lo hizo posible. Qué hermoso, qué hermoso. Y gracias, Miriam, por abrirnos tu corazón y compartirnos este pedacito de tu historia de vida. Y también muchísimas gracias por todo lo que nos compartes. Este tema es muy amplio. Nunca acabaremos de hablar sobre el sanar nuestras raíces con papá y mamá, tan importantes de todo ser humano. Es la base, son nuestros inicios, son nuestro origen. Muchísimas gracias, Miriam. Y te cedo el micrófono, Francisco. Muchísimas gracias a Miriam, también a ti, María Luisa, por poner este tema en mesa, como se dice, para beneficio de toda nuestra familia de Luna 9 Radio Digital. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos en Luna 9 Radio Digital. Recuerden que tenemos a nuestra encuesta fijada en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, también en nuestro canal de Instagram y en nuestro canal de YouTube. La pregunta del día de hoy es: ¿viviste experiencias con tus padres que dolieron? Opción 1, sí, ya las haré. Opción 2, no, tuve buenos padres. Opción 3, sí, pero ya son pasado. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a Miriam que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Y aprovecho para agradecer la activa participación de todos y cada uno de ustedes, querida familia Luna 9 Radio. Así que vamos a revisar las plataformas de redes sociales y luego compartiremos sus saludos y la interacción. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.

reconocer que llevamos esas heridas, porque muchas veces no las queremos ver. O sea, dentro de nosotros sabemos que algo hay, pero como que queremos poner eso bajo la alfombra y no enfrentarlas. Entonces, para mí lo primero es aceptarlas, aceptar que eso me dolió, que sentí que me hizo mucho daño, sentir que ya no quiero yo repetir eso. Eso es lo primero. Y desde luego, pues, comenzar, yo digo, con esa ayuda que nunca falla, que es Dios en nosotros, y pedirle a Él, pues, que nos permita hacer esa sanación que tanto necesitamos para vivir mejor. Y para eso, pues, yo sí creo que hay muchas terapias para comenzar este proceso, como sentar a nuestros padres desde, o sea, lo hacemos aquí, pero todo es de forma espiritual, pero sí lo hacemos físicamente, ¿no? Estamos aquí frente, por decir, Dios está viendo todo. Él es omnisciente, omnipotente, todo lo ve, todo lo sabe. Entonces yo digo, Señor, quiero sanar la relación con mi papá, con mi mamá, siento que llevo muchas cargas que yo no quiero repetir, siento a mi papá espiritualmente, ¿no? Y a mi mamá también. Entonces allí yo saco todo lo que llevo dentro. Por supuesto que hay otros tipos de terapia, ¿no? Pero esta es una. Y vamos a llorar. Cuando estamos haciendo eso, se van a venir todas esas emociones que nosotros las hemos sentido en ese momento, en esa infancia. Y ahí decimos, mira, yo sentí vergüenza por esto que yo me enteré, esto no me gustó. Entonces estamos reconociendo y siendo sinceros con nosotros mismos. Ahí es que yo digo, Dios no quiere las personas perfectas porque sabe que nosotros humanamente no lo somos. Él quiere personas sinceras. Entonces yo me sincero con Dios y conmigo misma. Dios vive dentro de mí y yo digo, esto me dolió, esto no me gustó, esto yo lo interpreté de esta forma. No sé si estaba interpretando lo correcto, pero fue lo que yo sentí en ese momento. Y así yo creo que comienza ese trabajo de sanación. Primero reconociendo y comenzando a hacer ese tipo de terapias. Muchísimas gracias. Me queda resonando eso. Reconociendo, luego sinceridad y no perfección. Muchísimas gracias por compartirlo. ¿Cuándo es recomendable buscar acompañamiento terapéutico para trabajar este tema? Yo sí creo, por supuesto, que Dios nos da dones y talentos a todos sus hijos. Y esos dones y talentos no son para nosotros, son para los demás, para ponerlos al servicio de los otros. Y yo sí creo que hay personas que ya han hecho este trabajo, otros se han preparado estudiando, y qué bonito cuando van las dos cosas. O sea, lo has estudiado, te has preparado y también lo has superado tú mismo. Entonces, esas personas son las personas idóneas y correctas que van a permitir que este trabajo sea menos doloroso y más rápido uno trabaje en esto de querernos sanar. Hay personas que lo hemos hecho sin ir a ninguna terapia, solamente pasamos por cosas muy duras y ya sentimos que ya nadie más nos puede ayudar porque nosotros hemos buscado. Y mira que eso Francisco, repercute en el cuerpo. A veces se manifiestan pues enfermedades y eso viene. Yo digo, Dios es tan perfecto que el cuerpo habla lo que el alma ha callado. Y nosotros llevamos muchas heridas en nuestra mente, en nuestro corazón, por supuesto, en nuestra alma. Y cuando ya nosotros sentimos que no podemos, que nos viene alguna dolencia en el cuerpo físico, que es el templo donde habita el Espíritu de Dios, buscamos médico y está muy bien para que nos ayuden, pero tenemos que al mismo tiempo, así como sanamos nuestro cuerpo físico, también tenemos que ir a nuestro interior a sanar nuestras heridas emocionales, a sanar esos pensamientos, traumas que uno lleva dentro. Entonces, eso es integrar todo, no solamente la parte del cuerpo, sino también nuestro interior. Muchísimas gracias, de verdad que sí, es totalmente de acuerdo, y que pues sanar lo interior, y las terapias son muy buenas, cuales escojan, hay muchísimas en el mercado allá afuera, así que háganle, les va a ayudar muchísimo. Miren, díganos, ¿qué tan necesario es trabajar primero con mamá antes que con papá, o es viceversa? ¿Cómo podemos aprender eso hoy día? De mi parte, yo creo que pueden hacerlo con cualquiera de los dos, porque hay que hacerlo, ¿ya? Entonces, por decir una terapia que yo usé y también la pongo en práctica, es hacer una carta en general, la carta de liberación y del perdón, porque no solamente sentimos que hemos sido heridos a veces por nuestros padres, porque como naturaleza humana, sin darnos cuenta, nos herimos unos a otros. Tenemos que reconocer eso también. Así como me han herido a mí, yo también he herido y a veces lo hacemos inconscientemente, ¿no? Una carta de liberación en forma general y si es necesario poner los nombres de las personas que sentimos que hemos tenido algún contratiempo, alguna dificultad y que hay cosas que nos han dolido mucho, pero ya después si es necesario hacerlo solamente con papá y con mamá. Es necesario porque son las raíces de nosotros aquí en la tierra. Exactamente. No importa con quién empiezo, si bien sea con mamá y luego con papá o viceversa, da igual. No, no es un Sí. necesario orden, digámoslo así. Sí, para mí no, ya cada uno sabrá y es más, cada persona, cada ser humano sabe qué heridas trae. Cuando ya no, para mí lo importante es conectarme con el Espíritu de Dios, sincerarme con Él y saber que nosotros humanamente no podemos. Pero cuando le pedimos a Dios ese poder, Él nos va guiando, nos va dando claridad mental, nos va poniendo libros, nos va poniendo charlas, nos va poniendo personas, cuando nosotros realmente lo buscamos a Él y todo allí va a fluir mucho mejor. Muchísimas gracias. Y díganos cómo podemos integrar lo que sí recibimos de ellos, aunque sintamos que fue poco. Aceptando que ellos nos dieron lo mejor. Nosotros no podemos pedir que mi papá, por decir, yo no podía pedir que mi mamá me abrazara, que mi mamá me diera más amor, más demostración, porque ella también fue de la misma forma criada. Entonces no podía yo pedirle algo que ella no conocía, que ella no tenía, que ella no llevaba dentro. Entonces ahí es que también ya después viene ese trabajo de nosotros sanar nuestra niña herida. ¿Ya? Porque nuestra niña herida pues se ha sentido no abrazada, no integrada, no valorada. Entonces es como que llega un momento que tenemos que nosotros, digámoslo así, parir a nuestra niña y criarla nosotras mismas como hubiéramos querido que nos dieran a nosotros. Pero ya aceptando que mi madre me dio lo mejor que ella conocía. ¿Ya? O sea, sería, no sé qué palabra usar, que yo quiera pedirle a alguien que me dé lo que no tiene, lo que no conoció, y así mismo también yo, o sea, porque ese trabajo que yo lo hago con mis padres para sanar, también lo he hecho con mis hijos, porque también sé que como humana he repetido cosas sin darme cuenta y también en algún momento les he herido a ellos también. Reconocer también los errores es fundamental. Por supuesto. Muchísimas gracias. Y díganos ahora algo que me imagino que también nuestra audiencia en Estados Unidos, en México, que ahí están sin sintonía, lo estoy viendo en pantalla, también se están preguntando qué cambios emocionales se notan cuando una persona empieza a sanar su vínculo con sus padres. Bueno, el cambio que nosotros llegamos, o sea, que llegamos a sentir es cuando estamos en paz, que sentimos que ya no sentimos esa carga, esa culpa, aunque a veces se quiere venir, porque ya sabemos que la mente pues quiere estar en lo cómodo y en lo que conoce, ¿ya? Y por momentos se quiere venir esa culpa. A mí me pasa más que todo es con mis hijos, cuando yo sí ya he reconocido que les he dicho alguna palabra incorrecta, alguna actitud. Entonces ahí vengo otra vez a trabajar desde el Espíritu de Dios que mora en mí a su alma y pedir, porque ya lo hemos hecho presencial y eso es muy importante porque así nuestros hijos también van a sanar, porque ellos están viendo eso de sus padres, ¿ya? No importa que el papá no lo haga, que uno de los dos no lo haga, pero con que lo haya hecho la madre, que yo creo que es los dos son muy importantes, por supuesto que papá y mamá, pero yo sí creo que la madre es con ese ser que primero ha interactuado, que es quien ha llevado a ellos mi madre también me ha llevado en su vientre, entonces como que esa conexión es como que es más fuerte, digo yo, a pesar que muchos no hemos tenido ese contacto con mamá, pero sabemos pues que hay un contacto muy importante porque hemos estado dentro de ella, hemos venido a través de su vientre, de su ser. Muy importante, sobre todo, como bien dice, para empezando con algo que es tan necesario como es la paz. Muchas gracias. Y Miriam, díganos, ¿cómo se ve el avance cuando las heridas con mamá o papá comienzan a sanar? Mira, cuando recién comenzamos Francisco, este trabajo, y me ha tocado verlo en personas cercanas a mí, como, y por supuesto conmigo mismo, yo digo, cuando estamos en ese trabajo es como que salen las peores cosas que han estado guardadas ahí. Comienzan como a haber más conflicto entre, bueno, yo en mi caso, con mi papá ya no estaba en este plano, pero con mi mamá cuando lo hice, sí, porque de alguna forma tú hablas con ella y tú le dices, mira, estas cosas yo tuve que sanar, me dolió mucho esto, esto. Entonces, de pronto, la otra persona se puede sentir como que la estamos acusando, como que la estamos juzgando, como que la estamos atacando, ¿no? Pero nosotros sabemos que no lo hacemos por eso, que es necesario, que solo estamos abriendo nuestro corazón a decir todas las cosas que yo sentía como niña y que yo estoy trabajando para sanar. Entonces depende también cómo la otra persona esté, aunque en muchas ocasiones me ha tocado ver casos de madres que se ponen pero súper molestas porque pues ellos piensan que uno está destapando las cosas del pasado, que porque tenemos que andar hurgando en cosas que ya no están. Entonces depende cómo cada persona lo interprete, ¿no? Muy cierto, o el clásico de Sudamérica, dice, a estas alturas ya para qué. Sí, ajá. Pero yo sí creo que es necesario. Bueno, cada uno sabrá cómo tiene la relación con su mamá. Y en este caso, pues, si Dios te irá indicando el espíritu, a veces es necesario mejor quedarse callado. Por decir, hay muchas personas, lo digo desde el lado religioso, puedo decir, que escucho, ¿no? Que dicen que sí es necesario tú pedirle perdón a esa persona, ¿ya? Y yo creo que es el espíritu que te va dando discernimiento, porque en mi caso, en alguna ocasión con mi ex esposo, pues yo sí le dije que, hablando, así normal, yo le dije que yo ya había perdonado todas las cosas que yo sentí que me hicieron daño de parte de él, y que sí nos hacemos daño, y que yo también pues le pido perdón si alguna vez lo ofendí y todo, y se puso a hablar cosas feas. Entonces yo digo, en vez de nosotros estar como ya en paz, esa persona de pronto todavía no está en su momento, y en vez de decir cosas bonitas, puede hablar hasta cosas más feas, y nosotros con eso, con esa actitud de nosotros, que creemos que es lo mejor, podemos hasta hacerlo que hable cosas que no debería, ¿sí se entiende? O sea, como dice, blasfemia uno dice, ¿no? Sí, sí me expliqué. Sí, muy bien, gracias. Y justo hablando de pareja, quisiera preguntarle algo. ¿Cómo impacta, ya lo mencioné un poquito, pero si pudiese profundizar, cómo impacta la relación no resuelta con los padres en nuestra relación de pareja? Terriblemente, terrible, porque nosotros lo que estamos viendo a través de la pareja son las heridas que nosotros todavía no hemos sanado. Entonces esa persona viene a hacernos como de espejo para que yo vaya a mi interior. Pero yo digo, eso no nos enseñan ni en el colegio, ni en ninguna institución educativa, y ni en las religiones, ni en las iglesias a veces, no las enseñan. Entonces es bueno aprender estas cosas, ¿no? Que yo digo, no es la otra persona que me está haciendo daño. Por supuesto que si nosotros no estamos sanada, por decir, si a mí me dicen una palabra fea en determinado momento, si yo no estoy sana todavía y no entiendo muchas cosas, esa palabra me va a ofender, me va a dañar esa actitud de él. Pero si tú ya estás sana, nosotros sabemos que esa palabra no es para ti, es para él mismo. Solamente está hablando de sus heridas. De pronto yo le vengo a reflejar algo que todavía él no ve. Y así mismo pues pasa con uno también, ¿no? Entonces unas personas que todavía no hayan sanado su relación con sus padres y su niño, que todos llevamos dentro, un niño herido, que sí está herido a veces, muchísimo. Si no hemos sanado, vamos a tener más conflicto en la pareja. Porque nos vamos a ver que tú me estás haciendo daño, que tú me estás haciendo esto, y no nos damos cuenta que tenemos que ir más atrás, no porque queremos vivir en el pasado, sino para sanarlo, para conocer qué es lo que llevamos dentro. Y qué bonito es que la pareja juntos conozcan de todo esto, ¿no? Entonces hablen qué heridas traen, qué le afectó, qué le dolió siendo niño. Entonces ahí nosotros juntos vamos trabajando y sanando eso. Muy importante. Muchísimas gracias de verdad por compartir tanta información que beneficia a nosotros como Radio Escuchas, a nuestra familia Luna 9 Radio, de todos quienes más adelante escucharán en diferido. Muchísimas gracias, Miriam. Y quisiera preguntarle qué papel juegan nuestras heridas de infancia, ya que mencionó la infancia, qué papel juegan nuestras heridas de infancia al convertirnos ahora nosotros en padres o madres. Que nosotros repetimos inconscientemente, porque ya sabemos que nuestra mente humana pues es más inconsciente hasta que despertamos la conciencia y ya con esa parte de Dios en nosotros que es conciencia, vamos a ir al subconsciente a ver qué cosas traemos y qué ya no tengo que repetir, que ya no tengo que seguir con esa cadena, con esa misma información, con ese programa mental. Entonces es reconocer lo que nos han hecho, lo que hemos venido sintiendo, y nosotros lo hacemos sin darnos cuenta. No es que somos conscientes, lo hacemos inconscientemente. Muchísimas gracias. La verdad que sí, pues si no se van a seguir repitiendo esos patrones, ¿no? Hasta que llegue el momento que ya se pueda sanar, pero pues mientras eso llega, va haciendo más daño. La verdad que sí. Muchas gracias. ¿Cómo evitar trasladar nuestros conflictos no resueltos a las nuevas generaciones? Pues nosotros, como bien dijo usted, nunca nos enseñaron, nunca hubo en la escuela, ni ¿cómo se llama? Ni iglesia, parroquia, templo, como le llamen, no había este tipo de información y no queremos seguir repitiéndolo. Por eso que me interesa mucho que nos escuchen nuestra querida familia Luna 9 Radio y que aprendamos a justamente cómo evitar trasladar estos conflictos. Primero ya siendo consciente, es lo primero, ¿no? Siendo consciente que yo no quiero repetir, por decir, si mi papá me hablaba de una X manera, si mi mamá tenía cierta forma de dirigirse a mí y yo no quiero repetir eso, yo cambiarle, darle la vuelta y pedir a Dios sabiduría, porque eso es. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, entregamos nuestra familia, nuestra descendencia, la consagramos a Él, yo sí creo que Dios es tan perfecto, tan bondadoso, que Él nos da esa claridad, nos da esa sabiduría para hacer las cosas ya diferente a lo que nuestras anteriores generaciones han venido haciéndolo, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante, conectarnos con el Espíritu de Dios y pedir su sabiduría. Yo, por ejemplo, ahora yo que estoy de vacaciones con mi nieta, yo con ella converso, le oro mientras ella está dormida. Le gusta que yo le ore porque duermo con ella. Ella me dice, me gusta que me digas, pero bastante, bastante. O sea, le gusta escucharme porque yo voy orando con ella. Gracias, Señor, por esto. Gracias por lo de acá. Estamos libres de toda cadena que nos ha hecho daño. Tú vienes con todo lo maravilloso que Dios ha sembrado en ti, porque parece mentira, Francisco, que esas cosas se quedan guardadas en nuestra mente, así como se han quedado guardadas las palabras negativas, feas que nos han dicho, también se quedan guardadas las palabras bonitas. Yo digo, algún día que ella ya sea adulta y haga su trabajo de introspección, su trabajo de sanación, ella va a ir a su subconsciente y va a encontrar esas cosas bonitas también. Así es, querida Miriam, va a encontrar ese amor a través de tu oración que la acompañó en sus primeros años de vida. ¡Qué hermoso! Muchísimas gracias. Miriam, ¿cómo influye el sanar nuestras raíces en nuestra autoestima? Muchísimo, porque nosotros ya, con todo lo que hemos venido experimentando, no sabemos amarnos. Nosotros sabemos amar desde lo que hemos aprendido del mundo y a veces amamos por interés, porque nos resuelvan una necesidad, porque nos están supliendo algo que necesitamos, pero no estamos conscientes del amor verdadero, el amor que viene de Dios, ese amor incondicional, que si yo te doy algo, te lo doy de corazón, porque quiero dártelo y no espero nada de ti. Y eso es tan bonito también vivir de esa manera, ¿no? Que no esperar nada de nadie, porque nosotros si esperamos, por decir, yo he escuchado, ¿no?, a personas que dicen, yo le doy todo a mi hijo, pero él cuando yo sea mayor, él tiene que dármelo. Entonces tú estás dando porque estás esperando eso. Pero cuando tú das de corazón, bendiciendo, porque te nace, yo creo que ellos van sintiendo eso. Y tú no esperes nada y solo las cosas se van a dar. De vuelta. Así es. Miriam, ¿qué aprendizajes valiosos pueden surgir de relaciones difíciles con los padres? El aceptar que todo es para cortar, porque ahora ya uno se da cuenta, ¿no? Cosas muy duras que nos han pasado en la infancia, y te digo esto porque lo he experimentado, fui a mi interior para trabajarme, para sanar con Dios, es en lo que ahora Dios me ha permitido también seguir trabajando. Entonces yo digo, lo que me causó dolor en algún momento de mi vida, pues es lo que ahora Dios me permitió poder servir. O sea, se transformó el dolor para servir a otras personas que lo están viviendo y pues lo que uno trae de heridas de la infancia, ya sabemos que eso era, es muy duro decirlo, ¿no? Pero era como necesario para cortar esa cadena que se viene arrastrando, ahí es que nosotros llamamos cadena de maldiciones generacionales, cadenas de adicciones, cadena de tantas programaciones mentales, lealtades invisibles que venimos arrastrando, y todo eso es para cortar en el nombre del Señor, porque Él es el que nos da ese poder, para que ya no me pase ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mi descendencia, ni a ninguna persona. Yo digo, siempre oro por los demás que están en mi vida y que en Dios creen y en sus promesas también. Qué hermoso, muchísimas gracias, querida Miriam. ¿Cómo distinguir entre una auténtica sanación y la negación del dolor? Eso yo creo que cada persona lo siente, ¿no? O sea, cuando yo me estoy negando, porque en algún momento también yo estaba así, como que yo decía, no, no, a mí no me pasa nada, yo estoy bien, mentira. Por dentro sola uno sabe que eso nos duele, que eso nos afecta, aunque tú no tienes que estarle diciendo tampoco a otras personas cómo tú estás, ¿ya? A no ser pues que estés en una terapia, eso es otra cosa. Pero tú es ser sincera, sincerarte, yo digo, con Dios que mora dentro de ti, y eso es sincerarse con uno mismo. Entonces, esto me dolió, esto me afectó, o sea, reconocerlo, llorarlo, sentirlo, pero al mismo tiempo, Señor, lo suelto en tus manos, porque todo lo que se suelta en manos de Dios, que para mí el soltar es un poder, es doloroso porque uno cree hasta soltar lo que uno quiere. O sea, suelto lo que veo que no me ha hecho bien, que me ha hecho daño, que me ha hecho sufrir, que me ha causado mucho dolor, lo acepto. Lo reconozco y lo entrego y lo suelto en manos de Dios para que con su poder todo se transforma, el poder de Dios que está en nosotros. Y asimismo, hasta lo que yo anhelo, hasta lo que quiero, lo suelto en manos de Dios para que se dé a su forma y en el tiempo correcto. Entonces, eso es desprenderme. Muchísimas gracias. Miriam, esta otra pregunta, bueno, es una expectativa, ¿no? Hacia allá queremos ir. ¿Cómo podemos construir una nueva narrativa más sana de nuestra historia familiar? Y no, esto no significa que nos contemos cuentos de hadas o nos engañemos sobre lo que fue nuestra historia familiar, pero ¿cómo podemos resignificarla? Esa misma historia familiar que nos hizo daño, ¿cómo resignificarla y poderla comprender de una manera más amplia nuestra historia de vida? Yo creo que es conocer nuestra naturaleza humana, o sea, cómo funcionamos como tal. Y asimismo, cuando ya nosotros conocemos nuestra naturaleza humana, lo que nos ha dolido, lo que hemos sentido, lo que hemos vivido, yo digo, se va manifestando esa naturaleza divina que también somos, el poder de Dios en nosotros, porque si nos ponemos a ver, ¿quién nos creó a nosotros? Nos creó Dios. Venimos aquí a la tierra a través de unos padres, y por todo lo que ellos conocían, pues nos fueron enseñando. Pero ahí es que nosotros ya vamos descubriendo quiénes realmente somos. Entonces, somos, ¿de dónde venimos? Venimos del Espíritu de Dios a través de nuestros padres. Entonces, cuando yo hago ese trabajo de introspección, aceptando que vengo a través de ellos, de unos padres terrenos que me enseñaron lo que ellos conocían, sus creencias, y eso se fue quedando en mí como que fuera mi verdad también. Entonces yo iba repitiendo, pero llega ese momento que nadie, a todas las personas les llega de diferentes formas, pero llega, yo sí creo que llega, que nos damos cuenta de muchas cosas. Entonces ahí comienzo yo a cambiar eso y de verdad que yo digo, eso es rendirme como humana y al mismo tiempo yo entregarme a Dios esa parte humana que soy y ahí es que yo digo, comienza a manifestarse esa parte divina que somos. y con todos los frutos que Él nos da, comienza ese cambio. Pero tenemos que estar en constante conexión con el Espíritu de Dios, hablando también. Yo digo, qué lindo es cuando nosotros ya descubrimos muchas creencias que han estado guardadas en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Vamos ya cambiando y llenando nuestra mente con otros pensamientos. Y pues yo me prendo mucho de las promesas de Dios. Entonces yo siempre las repito, que para mí repetirlas es sembrarlas y regarlas. Regarlas, como que todos los días, o sea, siembro esa semilla, está sembradita en esa tierra, que Dios está en mí, y ahí la voy regando. Y la voy repitiendo, repitiendo, hasta que ya ese es mi nuevo subconsciente, el que me va manejando, ¿sí se entiende? Sí, por supuesto. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Miriam. Miriam, cuando sanamos, ¿cuál es el legado más profundo que podemos heredar cuando sanamos nuestras raíces terrenales? Bueno, ese legado, siempre yo digo, Señor, Tú eres mi mejor herencia que pasa a mi descendencia. Tener tu espíritu vivo en cada uno de nosotros. Con tu sabiduría, que es nuestra mayor riqueza, tú nos vas instruyendo cada día para vivir mejor en esta tierra y cumplir el propósito divino que Dios tiene con nosotros. Muchísimas gracias, querida Miriam. Sin duda, el trabajo que hagamos nosotros va a beneficiar a toda la descendencia que venga después, a los que nos siguen, a las nuevas generaciones. Y este es un aliciente para darnos cuenta que sí somos un eslabón de una gran cadena y que nuestro trabajo, nuestra sanación, va a ser como una cascada de bienestar, de beneficios para los que vienen detrás de nosotros, los más pequeños, los que nos siguen. Así es de que, pues bueno, invitadísimos todos a que si hoy están detectando que hubo experiencias con mamá o papá que dolieron y que aún están ahí como un aguijón que nos siguen doliendo, pues invitados a que cada quien encuentre su manera de sanar, porque no hay una única forma. A veces lo que le funciona a uno no le funciona a otro, porque somos personas diferentes y está bien. Encontrar los caminos que los lleven hacia esa sanación va a ser un gran regalo que se pueden dar. Así es de que invitadísimos todos. Muchísimas gracias, querida Miriam, por esta información que hoy has venido a compartirnos. Este es un tema fundamental para que podamos vivir una vida mucho más plena. Es la base de todo trabajo personal para sanar nuestras experiencias vividas, sanar nuestras raíces. Y nuestras raíces están conectadas sí o sí con papá y mamá, porque de ahí venimos, es nuestro origen terrenal. Muchísimas gracias, querida Miriam. Vamos contigo, Francisco. Muchísimas gracias, de verdad que estamos aprendiendo muchísimo el día de hoy. Agradecemos infinitamente tanto a Miriam como también a Mari por compartir con nosotros. Antes de irnos a una breve pausa comercial, quisiera invitarlos a leer la revista Femme International Magazine, me refiero a la edición de noviembre, y la nueva columna de Jesús María Ludi, Juventud Consciente. Vamos a anunciar también que tenemos una primicia, el nuevo programa Rostros de la Paz, bajo la conducción de Jesús María Ludi, que se transmitirá por nuestro canal de YouTube. Así que suscríbanse a nuestro canal, estamos como arroba Femme, se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María. Sí, FEM International TV, FEM International TV, y también a través de Luna 9 Radio Digital el tercer sábado de cada mes a partir de este enero 2026, donde conoceremos el rostro de Embajadores para la Paz. Con su labor de día a día están sembrando semillas de paz. Dicho ello, estamos pues muy contentos por empezar a conocer más de esta gran labor que están realizando los embajadores, y qué mejor de la mano de don Jesús María Ludi. Vámonos a una breve pausa comercial y enseguida regresamos aquí al Café de las Mañanas en su sección Creciendo Juntos. Quédense con nosotros, ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.

solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. Ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos estés. Soñando en regresar, recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 44 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 48 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 43. Es decir, que estamos en 9 grados Celsius con una sensación térmica de 6 grados Celsius. Estamos de regreso y si recién nos sintoniza, le invitamos a disfrutar con nosotros el Café de las Mañanas en su sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y estoy acompañado de María Luisa Alcalá y Miriam Mendoza. Y hoy tenemos un tema muy interesante preparado para ustedes. No se lo pueden perder. Es Sanando Nuestras Raíces Terrenales, Mamá y Papá. Si se lo perdió, podrá escuchar la grabación de este programa en breve entrando a nuestro canal de Telegram o visitando la página Archive o Archive con V o con B chica .org. En ambas plataformas nos encuentran como Luna 9 Radio Digital y también desde nuestro canal de YouTube. Estamos como arroba FEM International Group, así, FEM International TV, y ahí nos encuentra. Vamos entonces a compartir lo que es el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que en cada programa nosotros tenemos encuestas fijadas siempre en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, porque nos interesa muchísimo saber el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Y qué mejor manera que viendo a través de sus votaciones. Y revisando todos los grupos, la pregunta del día de hoy fue: ¿viviste experiencias con tus padres que dolieron? Y dimos tres opciones y nos hemos dado cuenta que ampliamente han elegido sí, ya las sané. A través de las demás plataformas, se lo hemos estado compartiendo. Y quisiéramos pedirle, por favor, Miriam, si usted pudiese darnos un feedback o qué opinión le merece el saber, conocer, el pensar y sentir de nuestra familia Luna 9 Radio. Escogieron el sí y ya lo sanaron. Perdón, estaba con el micrófono cerrado. Muchas gracias, Francisco. Y a ti también, María Luisa, por lo que dijiste hace un momento, que cuando una madre sana también se sanan los descendientes. ¿Y por qué? Porque nosotros ya estamos en constante oración de gratitud por esas cadenas que se rompieron, bendiciendo a nuestros hijos. Y yo creo que antes no lo hacíamos cuando no éramos conscientes de eso, ¿no? Y qué lindo es también orar agradeciendo por nuestra descendencia. Seguramente alguien también lo hizo desde mis ancestros por nosotros. Y qué bonito es hacerlo también por los que estamos y por los que van a venir. Y así como nuestros hijos en algún momento también vieron esa parte de nosotros, de debilidad, de oscuridad, puedo decir, también ellos están viendo ahora esa parte divina que somos, esa parte de luz que es Dios en nosotros, y viendo pues cómo estamos ya emocionalmente, cómo estamos, porque eso se siente, sobre todo los que están cercanos, esa paz que no la da ningún humano, que no se compra con todo el dinero del mundo y que solamente lo da el poder de Dios, porque ya hemos trabajado en nuestro interior y eso también va como herencia para ellos. Te quiero leer, Francisco, algo aquí cortito que está en mi primer libro que escribí, donde hablo sobre todos estos temas de sanar el niño herido y sanar también las relaciones con papá y mamá. Dice: sanando nuestras raíces terrenales, padre y madre. Vamos a sanar ahora la relación con el padre y la madre. Son nuestras raíces terrenales. Dios nos ama tanto que nos dio unos padres terrenos para que nos trajeran a la vida, para que por medio de ellos vengamos a cumplir el propósito que Dios nos tiene reservados. Vamos a conversar de nuestra relación con papá y mamá, revisando en tu interior. ¿Cómo fue tu relación con tu papá? Piensa en este momento y siente cómo fueron tus experiencias, las vivencias que compartiste con tu padre, igualmente con tu mamá. Si fueron unos padres amorosos, si no lo fue, si estaban pendientes de ti, de tus cosas, si no lo estuvieron. Siente en este momento en que estás leyendo estas líneas, en este rato que estás escuchando, quiero que revivas todas esas emociones que pueden ser de alta vibración, como el amor, el apoyo, la gratitud, todo lo que te daban. También pueden ser emociones de baja vibración, como sentirte abandonado, no amado, humillado, avergonzado, golpeado, maltratado. Todo eso te llegó y con el don del discernimiento que viene de Dios, tienes que saber gestionar tus emociones. Ahora sientes todo eso como una mezcla de vibraciones, porque todos hemos sentido distintos tipos de emociones, aunque seguramente el padre y la madre siempre intentó hacer lo mejor y dar lo que ellos podían dar desde su conocimiento, desde su esencia. Pero no pueden dar lo que no sabían, lo que no conocían, lo que a ellos no le dieron. Entonces, tu padre y tu madre te dieron siempre lo mejor. Y por eso tenemos que vivir eternamente agradecidos. Y como dice pues en la encuesta, que hemos vivido esas heridas y que ya las hemos sanado. Eso yo creo que todos en algún momento de la vida tenemos que hacerlo para vivir realmente en plenitud, para vivir en paz y así también pues nuestra descendencia tenga esa bonita herencia de sanar todo lo que humanamente y desde nuestro inconsciente, sin darnos cuenta, nos hemos herido como seres humanos que somos. Pero sabemos que Dios, nuestro Padre Todopoderoso, que nos ama de manera incondicional, que cada día nos da de su sabiduría para ser mejores, Él también quiere que nosotros vivamos en plenitud, en paz, en este plano terrenal. Muchas gracias, Francisco. Muchísimas gracias a Miriam por compartir con nosotros el poderoso mensaje que nos está enviando el día de hoy. Gracias por ello. Y estamos llegando al final de este programa. Hoy hemos estado hablando del tema sanando nuestras raíces terrenales, mamá y papá, porque deseamos seguir creciendo juntos a través de conocer los aportes de los expertos en el tema, para ampliar nuestra mirada y comprensión sobre los diferentes procesos de la vida y así adquirir herramientas para sanar nuestras experiencias de crisis y dolor, y sobre todo, resignificarlas. Finalmente, Miriam, ¿qué mensaje final le gustaría dejar a quienes hoy están atravesando por una experiencia de crisis difícil o dolorosa que se les está causando sufrimiento? Bueno, recuerda que nosotros venimos del Espíritu de Dios. venimos a cumplir un propósito divino de amor, que a través de nuestros padres, que son instrumento de Dios para traernos aquí a este plano terrenal, nosotros también hemos sido y seguimos siendo instrumento de Dios para traer a sus hijos, que son nuestros hijos y los descendientes. Y así nosotros vamos a vivir una vida mucho mejor cuando trabajamos en el perdón, que es la base de nuestra liberación, de nuestra sanación, de nuestra transformación. Porque el perdón es la antesala del verdadero amor, el amor que nosotros somos. Esa es nuestra verdadera esencia, el amor verdadero que viene de Dios y nos permite perdonar, soltar, agradecer y bendecir todo en el nombre del Señor para vivir una vida mucho más plena. Ese es mi mensaje, que sientan ese gran amor que Dios nos ha dado y que todas esas cosas que en nuestra infancia nos han pasado y las personas que de alguna forma hemos sentido a veces como daño, no, ellos han venido a enseñarnos algo que de pronto nadie más podía enseñarnos. Pero ya sabemos que todo esto ayuda para mejor y así nuestros hijos van a venir más sanos, más libres de todas esas cargas que uno viene arrastrando. Yo ahora digo, Señor, gracias por todos esos momentos duros, por esas situaciones que a veces en su tiempo no las entendía, pero eso me sirvió, Señor, para cortar todas esas cadenas y que mis hijos ya no tengan que repetir esas historias, ni mis descendientes, Señor. Y cada día seguimos más prendidos de tu amor, de tu poder, agradeciendo infinitamente todo lo que nos has dado y que está dentro de cada uno de nosotros. Gracias, Francisco, y gracias, María Luisa, y a todos los que nos están escuchando por este programa tan lindo que nos permite seguir creciendo juntos, expresar y compartir las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas cuando realmente nos entregamos a Él y dejamos que Él nos vaya guiando con su luz y, por supuesto, nosotros haciendo lo que Él nos manda, agradecer por todo, perdonar cuando sentimos que como humanos nos hemos hecho daño, bendecir toda su creación maravillosa y así todo va a ir fluyendo de la mejor manera. Muchas gracias y bendiciones para todos. Amén, igualmente, muchísimas gracias. Aprovechamos pues para invitar a panelistas al programa Life Stories bajo la conducción de Aldo Esquemal Calá y a todos aquellos profesionales que deseen hacer aportes culturales en habla inglesa. Y así hemos llegado al final de esta 39ª transmisión de Creciendo Juntos. Deseamos que haya sido de su agrado. Y pues bien, con esas recomendaciones de nuestra querida invitada Miriam Mendoza, hemos llegado al final de este programa. Aprendimos mucho el día de hoy y nos llevamos tarea para este fin de semana. La tarea es la invitación a reflexionar sobre los aportes que nos ha compartido nuestra experta de esta mañana, nuestra querida Miriam Mendoza. Una gran tarea, María Luisa. Yo me quedo con el compromiso de seguir trabajando en mí para construirme una vida plena. Siempre se puede mejorar y crecer en las diferentes áreas de nuestra vida. Y aquí, en Creciendo Juntos, los invitamos a ello, crecer junto con nosotros. Y antes de despedirnos, quiero extender una invitación. Te invitamos a ser panelista de Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Si eres profesional en cualquier tema de crecimiento personal, salud integral, espiritualidad, educación, psicología o desarrollo humano, y tienes un mensaje que pueda inspirar, transformar o aportar valor a otras personas, desde nuestro programa Creciendo Juntos en Luna 9 Radio Digital, abrimos un espacio para todos aquellos profesionales que deseen compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente. Si estás al servicio del bienestar y la expansión del ser y deseas participar como invitado o invitada, contáctanos por mensaje de texto al siguiente número de WhatsApp. +52 314 109 8502. Será un honor crecer juntos. Y dicho lo anterior y a nombre de todo el equipo del Café de las Mañanas, agradecemos a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia acompañándonos el día de hoy. Les deseamos tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invitamos a vivir y a ayudar a vivir.